Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, con una nueva historia, en este caso santa. La de San Pascual Bailón, Bailón con Y, no es que le diera mucho sobre las piernas. Sí, sí, porque sí tiene que ver con el baile. ¿Ah, sí? Sí, exactamente, o sea, se llaman Bailón por esa circunstancia que ahora comentaremos, o sea, que en algunas partes o en algunas crónicas aparece como Y y otras con I latina. Uh-huh. O sea, es que en la época que este hombre nace, que es en el siglo XVI, la I se solía utilizar dentro de la grafía como una Y, pero tiene que ver un poco con una circunstancia, y es que este hombre pues le gustaba mucho la Eucaristía, le gustaba mucho el rezar, y rezaba muchas veces bailando. Entonces uh-huh. Los propios cofrades, sus propios hermanos de religión, empezaron a llamar el Bailón, y de ahí queda un poco como San Pascual Bailón. Pero no es el santo de las discotecas. No, pero sí es patrono de muchas cosas. Entre ello, es el patrón de, precisamente eso, de las ceremonias eucarísticas, por la gran afición que tenía la Eucaristía, y sobre todo porque uno de los milagros más sonados que tuvo San Pascual Bailón tuvo que ver precisamente con la misa, con la Eucaristía. Vamos a situarnos primero en el contexto, en la época, y saber algo sobre cómo, cuándo nace este personaje y en qué contexto. Pues es un paisano tuyo. Uh-huh. Nace en Torrehermosa, en Zaragoza, el 16 de mayo de 1540, y nace precisamente la Pascua de Pentecostés. Uh-huh. Lo de Pascual viene por lo de la Pascua, cuando nace lo de Bailón, porque ya lo hemos comentado, y bueno, pues también es cierto que recibió muchísimos sobrenombres, por decirlo así, a lo largo de su vida, antes de que ya fuera reconocido como tal, como santo, ¿no? De hecho, ya era un santo en vida. Son de estas uh-huh. personas que en el momento que él empezó a realizar milagros en vida, porque luego realizó bastantes más milagros una vez muerto, y por eso fue canonizado, y bueno, beatificado primero y canonizado con una cierta celeridad, pero sí tuvo una cantidad de milagros muy sonados, como multiplicar el pan para los pobres, o por ejemplo, como de una piedra sale agua para dar de beber a unos pobres que en ese momento se estaban muriendo de sed, y curar, por supuesto, a muchísimos enfermos. Todo eso hizo que tuviera una fama acreditada de persona humilde, persona bastante fiusca, según le pintan en algunos de los retratos, pero un poco como Fray Escoba, ¿no? De esas personas entrañables, muy queridas por su gente, y además que empezó casi de una forma muy, pues muy casual, ¿no? Porque su destino no era ser fraile, un fraile franciscano, por cierto, más un fraile franciscano de los franciscanos descalzos, que es como una suborden dentro de los franciscanos, que también se llaman alcantarinos, porque era San Pedro de Alcántara el que ejerció un poco una cierta presión en su época, en el siglo XVI, para que los franciscanos todavía fueran mucho más modestos de lo que eran, y mira que ya lo eran, ¿no? Entonces, bueno, pues era de los franciscanos descalzos. Ya digo que todo tiene un poco que ver con ese milagro de la aparición, cuando él pide ser ingresado en la orden franciscana, en el convento de Nuestra Señora de Orito, que está en Monforte del Cid, uh-huh. en la zona de Valencia, y es cuando ya empieza, bueno, pues a tomar sus votos, sus órdenes, y es cuando empieza a ser ya conocido de una forma ya general por su santidad, por su simplicidad, y sobre todo por, bueno, pues esa característica que le ha hecho pasar a la posteridad, ¿no? Por danzar, por bailar, y eso, bueno, pues por eso creen que su apellido realmente era el apodo a esa reacción característica suya cuando él se sentía alegre, y casi siempre se sentía alegre. Pero la vocación no la tuvo temprana, ¿o sí? Bueno, la tuvo hasta cierto punto, porque él se sabe que, bueno, estuvo, por supuesto, en su pueblo natal, en Torrehermosa, hasta los 7 años más o menos. Luego se tiene que ir hasta los 20 años más o menos, vive en Alcochel de Ariza, y a partir de ahí es cuando él está de pastor de ovejas, o sea que no tenía ninguna vocación mayor que dedicarse prácticamente toda su vida a lo que era la afición o la profesión de sus padres. Pero, bueno, por alguna inclinación determinada que él tenía del devocionario, aprende a leer gracias al devocionario, o sea, era un analfabeto, pero le enseña, por ejemplo, Martín García, cuando él vive en Alcochel de Ariza, y esto hace que él se vaya interesando no solo por la lectura y por el conocimiento, sino por la vida de santos. Entonces ese devocionario es lo que hace que él poco a poco pues vaya teniendo sus pequeños éxtasis, en fin, sus pequeñas tanto tiempo de soledad, ¿no? Pues cuidando sus vacas y sus ovejas, pues me imagino que eso hacía también que tuviera más ínfulas espirituales que a lo mejor otras personas. Pero no solo que se queda ahí, porque se podría haber quedado una mera anécdota, de decir, bueno, pues vale, ser alguien dentro de los que él consideraba como sus referencias a seguir, que eran los santos que él leía. No, ocurre esta situación que os digo yo, cuando está en Nuestra Señora de Orito, este milagro de la aparición, que consiste, ya digo que está, es una pedanía de Monforte del Cid, en Alicante, y se encuentra en la ermita de la aparición, que ahora se llama así, donde San Pascual tiene la visión de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces eso le da un vuelco toda su vida, él tenía 20 y tantos años en aquella época, y eso es lo que hace que piense que su vocación va a tener que ser esa, es la de ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados, más pobres que él, y él ya era pobre de solemnidad, y es cuando empieza a ejercer un poco pues sus obras pías, su devoción por la Eucaristía, de ahí ya digo que se le considere como el patrón de los congresos eucarísticos, y luego se le considera también patrón de muchísimas localidades, porque él ejerce un poco su ministerio, por decirlo así, en distintas localidades, entre ellas en Villarreal, que es donde él muere, y donde, por cierto, está su cadáver, bueno, su cadáver, lo que queda de él, porque al final fue profanado durante la Guerra Civil. Él tiene una aparición, ahí precisamente en tierras levantinas, a donde él acude, la aparición de Jesucristo, que es la que después, bueno, pues un poco le conduce a ser el patrón precisamente de la Eucaristía. ¿Se sabe algo de cómo fue esa aparición? Se sabe que él estaba rezando, ya digo que él... Se erigió una ermita en el lugar... Sí, evidentemente en el lugar, además se llama así, la ermita de la aparición, por eso mismo, ¿no? Porque marca un antes y un después en la vida de él, y la... lo que cuentan, ¿no?, un poco los cronistas, teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XVI y por lo tanto casi siempre son parcos en detalles, pero lo que cuenta él es que estaba rezando en lo que antiguamente era la ermita, no es exactamente la que ahora mismo se puede ver, y él justo cuando está rezando, precisamente porque quiere encontrar una vocación en su vida, él se da cuenta de que algo le falta, de que tiene realmente un vacío en su alma, es cuando se le aparece Jesucristo para alentarle y confortarle de que realmente su vocación es la entrega a los demás, que es la curación, porque realmente luego demostró que tenía unas dotes de sanación pues fuera de lo común, y claro, esa imagen para él totalmente nítida y vívida, pues es lo que le marca hasta el punto de que todo el mundo cree realmente que ha visto a Jesucristo, y él quiere entrar dentro del convento, ser franciscano, y además ser franciscano en la rama más dura, ¿no?, la rama alcantarina, como os acabo de comentar, porque bueno, San Pedro de Alcántara era también de esos franciscanos para dar y tomar, porque en España se conserva el monasterio más pequeño del mundo, y su celda está en Extremadura, y su celda es tan pequeña, donde él estuvo durmiendo durante casi 20 y tantos años, es tan pequeña que se la hizo justo debajo del hueco de la escalera, es decir, no podía dormir tumbado, sino que siempre estaba totalmente sentado, y sentado una persona que medía 1,90, San Pedro de Alcántara. No me digas. Sí, o sea que, bueno, lo raro es que no muriera antes, porque tuvo una vida longeva, lo raro es que, bueno, siempre con achaques, siempre con bastantes problemas, pero cuando tú lo ves y te das cuenta de la reforma que hizo dentro de la orden franciscana, pues te puedes imaginar un poco pues cómo pudo haber vivido y cómo se pudo haber alimentado San Pascual Bailón, porque era mucho más pobre dentro de la orden franciscana, que ya digo que por entonces era bastante sobria. Madre mía. Él se ganó y se granjeó durante su vida fama de milagrero, a través de sus curaciones, e incluso después de su muerte, o justo en el momento de su muerte, porque también en el momento de su muerte parece que hubo un milagro, ya fallecido, abrió los ojos. Y... Exactamente, eso es lo que se cuenta. Él está, bueno, ya tenía fama de santo, y justo pues le están velando durante 3 días, y en uno de esos días pues están celebrando una misa con el cuerpo presente de San Pascual Bailón. Entonces comentan algunos de los testigos que estaban allí que justo en ese momento abre los ojos, con lo cual no, la gente no salió despavorida, sino que pensaron que era un milagro más de los muchos que había hecho este hombre en vida, y que ahora pues era como la confirmación de que esa misa que se estaba celebrando, precisamente como sus exequias, como sus funerales, era el visto bueno que estaba dando prácticamente desde el más allá, abriendo los ojos. No se sabe si fue una realidad, si fue una leyenda, pero bueno, sí se transmitió como la pólvora, y eso hizo que su fama de santo pues se perpetuara mucho más, ya digo, hasta el punto de que en el 1618 le beatifican y en 1690 le canonizan, a través de, bueno, gracias al Papa Alejandro VIII, que el 16 de octubre pues considera ya que este hombre ha hecho todos los milagros por haber, y le eleva a los altares en 1690. Pero aquí viene lo bueno. Es decir, antes de que fuera santo, incluso antes de que fuera beato, ejerce otro tipo de influencia mucho más allá de la que él a lo mejor podría haber pensado cuando estaba vivo. Y es que muchos le empezaron a encomendar por unos sucesos que ocurren justo en el lugar donde él fue enterrado, que es en un convento de clarisas que está en Villarreal. Y pues los primeros datos que se tienen da la sensación de que por algún motivo, es decir, es muy curioso porque yo he recogido un poco todo ese tipo de crónicas, pero por algún motivo este hombre tenía la necesidad todavía de manifestarse desde el más allá, vamos a ponerlo, para dar un poco como su favor a aquellas personas que le rezaran. Uh-huh. Y que le rezaran en dos motivos muy concretos. O bien porque tú le pedías un deseo y por lo tanto tenías que hacer una promesa, si se cumplía ese deseo. Entonces aquellas personas que no cumplían esa promesa les advertía con una serie de golpes. Y lo mismo pasa con aquellas personas que querían saber el momento de su fallecimiento. Entonces, para ser alertados y que les, en fin, estuvieran totalmente alertas, ¿no?, del momento en que iban a fallecer y que se hubieran confesado y que estuvieran, en fin, en paz con Dios, pues también rezaban a San Pascual Bailón, que éste les alertaba con tres golpes. Bueno, ¿cuándo empieza a ocurrir este fenómeno extraño, curioso, donde los haya? Pues justo cuando se está produciendo el proceso de beatificación. Entonces, ya digo que la fama de San Pascual Bailón no es tanto por sus obras en vida, que tuvo bastantes, pero bueno, que en el fondo pues son un poco equiparables a las que tuvieron otros santos del siglo XVI o el siglo XVII, sino más bien, a partir de 1609, por supuesto ya estaba muerto, pero estaba en ese proceso de beatificación, cuando en este convento de Villarreal, un sobrino suyo, que era Fray Diego Bailón, pues es el primero que alerta sobre este fenómeno acústico que luego ya ha empezado a transmitirse y hasta los casi hasta los días presentes, y luego os cuento algunos casos más actuales, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre en 1609 es que este sobrino, bueno, pues era el limosnero del convento, y cada vez que recogía todas estas limosnas para los pobres, que en el fondo es lo que hizo también San Pascual Bailón en vida, pues siempre iba a rezar al sepulcro de San Pascual Bailón. Y bueno, una de las veces, cuando iba a orar, se da cuenta de que hay unos ruidos que salen directamente de la caja sepulcral. Y le llama mucho la atención porque, claro, es un lugar en silencio y los sonidos salen de un sitio muy concreto. Y ese sitio concreto precisamente era del sarcófago donde estaban los restos, momificados, por cierto, de San Pascual Bailón. ¿Y no salió desfavorido? No, porque él, primero, claro, se queda sorprendido porque estamos hablando de las primeras manifestaciones acústicas. Hasta ese momento, San Pascual había estado tranquilo y, a pesar de la fama de bailongo que tenía, pues bueno, no había ningún ruido en su sarcófago. Pero a partir de ahí sí. Él piensa, en principio, que esos ruidos pueden ser debidos a cualquier otro fenómeno más o menos natural, ¿no? Pues a la carcoma, o a los ruidos de la tarima, o a saber qué, o algún animal. Y entonces, él vuelve otra vez a reclamar que ese fenómeno se vuelva a producir, si realmente San Pascual Bailón el que le está dando una señal, y efectivamente esos ruidos se vuelven a producir. Así que llama a todos sus hermanos de religión, a los frailes franciscanos, para que vayan a escuchar esto, ¿no? Y efectivamente, lejos de que aquello quedara como una simple anécdota, empieza otra vez a reproducirse esos ruidos, sobre todo cuando se le invocaba al santo. Así que desde 1609 se empiezan a dar cuenta de que la caja sepulcral pues emite ciertos ruidos y se populariza esa costumbre. Y esa costumbre era que o bien la gente iba allí a Villarreal para rezar directamente en el sepulcro, o bien desde la casa empezaban a rezarle, pero siempre con ese leitmotiv, con ese denominador común. Es decir, que si querían saber, cerciorarse del momento que iban a morir, por ejemplo, que les avisara de la muerte con tres golpes. Con tres golpes que te daba tres días antes. Fijaros lo macabro de la situación, ¿eh? Desde luego. Fijaros de lo macabro. Y sobre todo si un estás... Un santo un poco aguafiestas, ¿no? Si estás enfermo, imagínate. Claro, lo peor es que solo es para aquel devoto que realmente le quiera rezar y le pida eso. Sí. No para todos, o sea, el que no. Esto es como una especie de milagros a la carta. Y dice, bueno, tú quieres que te avisen antes de que mueras para poder confesarte, en fin, tener todos tus asuntos en orden. Si quieres, tienes el santo adecuado. Bueno, hasta el punto de que, no solo para esto, sino también para cualquier sanación que tú quieras hacer a tu familia, pues también le invocabas y luego tienes que hacer esa promesa, y si no hacías la promesa, pues te daba los tres golpecitos a la puerta para decirte que te habías olvidado de algo importante. Bueno, fijaros cómo sería la cosa, que se han recogido más de 50 ejemplos en los pocos años, y lo recogió el padre Cristóbal de Arta, que era el procurador de la causa, en fin, con el que estaba haciendo el proceso para su beatificación. Recogió hasta 50 ejemplos a partir de eso, de 1609, hasta que le beatifica, ¿no? Que ya digo que no ocurre demasiado tiempo después. Entonces, ¿qué indica esto? De que realmente no estamos hablando de ruidos inconexos, de ruidos causales, sino que realmente este hombre, el santo, el espíritu, pues estaba provocando con este tipo de fenómenos paranormales, casi poltergeist, pues lo que sus fieles y sus devotos le pedían. Entonces aquí entra lo curioso, es decir, porque hay ya muchos datos documentados, incluso con testigos, en fin, vamos a llamarlos de privilegio, ¿no?, de cierta alcurnia, como obispos, arzobispos, algunos reyes, que han sido testigos de estos golpes. Entonces, claro, si empiezas un poco a darte cuenta, pues lo que señalan estos golpes es un poco lo mismo que ocurre con otro fenómeno sobrenatural que se da en un pueblo de Zaragoza, curiosamente, que es en Velilla de Ebro, uh-huh, lo de la famosa campana de Velilla. Es decir, ¿cuándo tañe esta campana? Cuando va a ocurrir algún tipo de suceso, no es tanto extraño, sino luctuoso. Sí. Lo de la campana de Velilla, os lo recuerdo un poco, decía que tañía, por ejemplo, cuando murió Fernando el Católico, o cuando ocurrió el saco de Roma, o cuando se expulsó a los moriscos de España. Es decir, en momentos que, de una forma u otra, eran trágicos para el devenir de España. ¿Y cuando la guerra civil también hubo aviso? Claro, y entonces con este santo ha ocurrido algo parecido. Es decir, además de esta superstición de avisarte 3 días antes de morir, también decía que empezaban a sonar estos golpes cuando algo triste iba a ocurrir en la historia de España. Entonces comentan que, por ejemplo, una de las veces que se oye estos golpes es en 1640, se oye a lo largo de 15 días consecutivos golpes formidables con los que se anunciaba, y luego parece que esa es la interpretación que hicieron, ¿no?, sus exégetas, se anunciaba la rebelión de Portugal contra España. En otras circunstancias, pues también se dice que se recoge siempre en momentos muy concretos. Y entonces hay varias anécdotas en esta línea que indican siempre que esos golpes eran proféticos. También tenía el don de la profecía, por cierto, ¿no?, San Pascual Bailón, pero eran golpes proféticos para anunciarte, o bien a nivel individual o bien a nivel colectivo, que algo te iba a pasar. En fin, podemos decir que es algo malo, pero en fin, ni bueno ni malo, sino algo traumático, algo que iba a dar un giro, o bien a tu vida, y morirte es dar un giro a tu vida, o bien que ocurriera algún fenómeno de estos luctuosos en la historia de España. Y efectivamente, como tú decías, Silvia, en 1936 ocurre algo similar. Estos golpes se vuelven a producir, igual que se habían producido en 1912, y mira tú por dónde, justo días antes de que se arrasara por un incendio el cine Luz de Villarreal. Y en ese incendio mueren 69 personas. Bueno, pues también días previos a este incendio de 1912 también se oyen estos golpes, supuestamente salidos del sarcófago de San Pascual Bailón. Cuando llega 1936, pues claro, lo primero que preguntaron es, ¿realmente el santo ha anunciado que iba a haber una guerra civil? Lo que comentan es que sí, y no solo anuncia que había una guerra civil, porque eso ya fue más que evidente y hubo otra serie de señales, ¿no? Es que el monasterio de Villarreal quedó totalmente arrasado. Cuando entraron las tropas republicanas allí, pues bueno, lo arrasaron todo, quemaron al santo directamente, o sea que ahora mismo no quedan ningún hueso de él. Ah, no, y bueno, o sea que ya no da toquecitos para, sí. Para fastidiar. Sí, sigue dando toquecitos. Así, es el espíritu, no es el esqueleto. Claro, pero el esqueleto, si solo fuera el esqueleto, mal íbamos. Pero bueno, el hecho es que solo quedaron cenizas, que fueron recogidas como pudieron, y al final pues también están ahí reposando, ¿no? Pero bueno, sí es muy llamativo que estas circunstancias se hayan producido. Y la última, una de las últimas veces, un poco y concluyo con esta casuística, fue en 1978, donde una de las monjitas estaba muy enferma, justo suenan los golpes, la abadesa va a ver qué la pasa a esta monjita, que sabía que estaba enferma, y en ese momento pues encuentra que esta monjita había muerto, había fallecido, uh-huh, pero con los brazos en alto, como en actitud de orar, como en actitud de estar viendo a alguien, que lo interpretaron como que estaban viendo San Pascual Bailón, y como agradecida de que lo hubieran avisado para ella morir en paz. Este tipo de cosas. Y la última vez fue en 1994. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Pues se murió Enrique Tarancón, el cardenal, que es de Villarreal. Entonces, bueno, lo interpretaron de esa manera, como diciendo, vaya, se nos ha muerto el cardenal. Es un poco fácil, ¿eh? Con la crisis no ha habido aviso, ¿no? De momento. Con la crisis de momento, no. Ya digo que los últimos casos son estos que os acabo de comentar, hasta el año 1994, por lo menos los últimos casos sonados, ¿no? Y son los que... Nunca mejor dicho. Sonados, nunca mejor dicho. Son los que quedan registrados en un libro, En Casas Encantadas, de Francisco Contreras Gil, donde le dedica un capítulo a San Pascual Bailón, y donde pues recoge estos testimonios que él pudo recabar directamente de este monasterio de Clarisas. San Pascual Bailón, nuestro protagonista esta noche en las historias a Zona Cero. Bailón, nunca mejor dicho. Bailón, muy bailón. Ya está. A base de taconazos, ¿no? Que lo sigue dando por ahí de vez en cuando. Pues sí, bueno, mi suegra, sin ir más lejos, estuvo invocándole hasta que se dio cuenta de que iba a morir de un susto cada vez que oía un ruido. Y al final dejó de invocarle. O sea, que para que veas que todavía sigue siendo una... vamos a llamar la costumbre actual. Es que es un santo simpático en su momento, su origen, pero después de lo que te avisa no tanto. Exactamente, cuidadín con él. Gracias, Jesús. De nada. Hasta mañana. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.